tarde ni me pare, sin aguaje a lo que lleve el mensaje de mi padre. Sigo firme y sin desenfocarme, ya tú sabes, no van a poder tumbarme ni quitarme, aunque el enemigo trate. Seguiré pa'lante con el gigante, que no me deja yo ni un instante. Cambio, me he enfocado en la visión, esa es mi misión, llevar la palabra a cada nación. Una verdad en unidad y sin división, para que el mensaje siga en expansión. ¿Quién te ve? You know. Aunque vengan contra mí, no me tocará ni seguiré mi rumbo. Y si vienen las dificultades, Cristo es mi refugio. Y es que no podrán, todos caerán. Caminaré con firmeza. Y es que no podrán, llegaré al final. Porque conmigo estarás. A mi lado tú estás, yo seguro por mí. Por más que traten de quitarme, no podrán tumbarme. Ya todos saben que conmigo está listo para leer. Que pelea mi batalla y la victoria la mía. No se equivoque, rompan fila, hagan su retirada. Tengo armadura, muy segura y siempre me acompaña. No me preocupo ni me alarmo y no temo lo que venga. Y no confiado seguiré hasta que salga mi meta. Siendo un hombre, dime tú que me podrás vencer. Dime tú que me podrás sacar del camino. Si cuento con el respaldo de quien no soy conocido. Aunque vengan contra mí, no me tocaré ni seguiré mi rumbo. Y si tienen las dificultades, Cristo es mi refugio. Y es que no podrán, todos caerán. Caminaré con firmeza. Y es que no podrán, llegaré al final. Porque conmigo estarás. Hey, en la dominación, llevo junto a ti, baby, dando cambio a esta generación. Y poco a poco marcando la diferencia, haciéndole la promoción para el rey de la excelencia. Seguro estamos que la unión está en la fuerza. Y más con el propósito de llevar buenas nuevas. Aquí no hay división, aquí no hay tiraera. Nuestro lema es ser un vencedor y romper las barreras. No pare, no pare, no pare. Seguimos unidos hacia adelante. No pare, no pare, no pare. Seguimos unidos hacia adelante. Aunque vengan contra mí, no me tocará ni seguiré mi rumbo. Y si vienen las dificultades, Cristo es mi refugio. Es que no podrán, todos caerán. Caminaré con firmeza. Y es que no podrán, llegaré al final. Porque conmigo estarás. Si tú estás en el camino, estarás conmigo y me levantarás. No me importa lo que venga, yo sigo a la meta. Si me comienza a llegar, conmigo estarás, conmigo estarás. Porque eres mi amigo. Mark, bring it.